puedes dejarme solo y perdido, recordando yo tan solo tu partida. No supiste valorar el amor que yo te di, triste, llorando sola será tu castigo. Llorando, llorando, llorarás amargamente. Llorando, llorando, llorarás al recordarme. Corazón al verse solo, por causa de este adiós se va muriendo. ¿Cómo pudo ser capaz de traicionarme? Si tanto amor le di, ¿por qué me hizo daño? Llorando, llorando, llorarás amargamente. Llorando, llorando, llorarás al recordarme.